nuestros ancestros disfrutaba todavía lo que es la naturaleza, cuando era territorio, recorrían, no había límite. Entonces disfrutaba la alimentación, los animales del monte y sobre la pesca, ¿no? Cazaban los frutos del monte, eran libres ellos, entonces disfrutaban en eso, y cuando llegaba la etapa de la madurez, toda esa alimentación abundaban, entonces cantaban, expresaban a través de eso, porque eran parte de la naturaleza, considero, y es una manera de agradecerle, ¿no? Al ser también que hay un ser que también nosotros respetamos mucho, y hasta hoy en día nosotros mantenemos esas creencias que tenemos. Si le gustaría, yo podría cantar la canción que habla de eso, de agradecimiento, que empieza así. Bueno, y seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Escuchamos un canto bellísimo, es un canto com para agradecer la abundancia de recursos que ofrece la naturaleza, esa naturaleza de la que hablábamos al principio. La cantaba Sonia García, que es de la comunidad com de Pampa del Indio. Este es un audio grabado por nuestro entrevistado, que es a quien voy a presentar ahora. Es Claudio Bertonati, que es investigador de la Universidad Maimonides y asesor científico de la Fundación Azara. Él es un experto naturalista, una de las personas que más sabe de naturaleza y de conservación en la Argentina, y desde su cuarentena también nos está escuchando, y vamos a conversar con él sobre todas estas preguntas que tenemos nosotros, y agradecerle también por compartir este hermoso canto de agradecimiento, ¿no? Este canto ancestral de agradecimiento a la naturaleza. Claudio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Laura. No, muchas gracias a vos. También emocionado de volver a escuchar a Sonia García de la comunidad COM de Pampa del Indio en la provincia de Chaco. Y me emociona porque no estamos acostumbrados a agradecer como ellos a la naturaleza todo lo que nos da. Así que te agradezco mucho a vos. Sí, bueno, por el contrario, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Nosotros muchas veces, en vez de agradecer a la naturaleza, tratamos de sacarle más y más, ¿no? Creo que en ese contexto, es en el contexto también que tenemos que analizar esto que nos pasa, ¿no? Que nosotros no somos ni testigos, ni dueños, ni nada que se le parezca, digamos, que nuestra relación con la naturaleza debería ser replanteada en este momento, en esta crisis pandémica que nos está afectando. Sí, la verdad es que en nuestra forma de ver las cosas, así con este carácter occidental, podríamos decir, con poco arraigo cultural en las creencias, en la cosmovisión de los pueblos originarios, ya sea de América o del resto del mundo, tenemos un vínculo utilitarista. Interpol y las Naciones Unidas, es decir, no estoy diciendo la Fundación Azara o Vida Silvestre o Greenpeace, sino Interpol, hizo una evaluación sobre esa relación, y desgraciadamente a nivel mundial los recursos naturales son usados ilegalmente, o sea, me refiero a lo ilegal ahora, porque Interpol se ocupa del delito, a un volumen que representa entre 90 mil millones y 260 mil millones de dólares por año. Entonces, al uso racional, al uso, mejor dicho, legal, que vemos que muchas veces nos sorprende, nos preocupa, le tenemos que sumar un volumen clandestino que gran parte de la sociedad no lo ve, y este representa, normalmente está entre los primeros 5 comercios ilegales del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una relación complicada y poco agradecida. Yo siempre le cuento, comparto con mis amigos, con mis alumnos también, que nosotros todos los días recibimos de la naturaleza oxígeno, agua potable, suelos fértiles, fauna y flora que representan recursos medicinales o comestibles, pero como todo eso es de manera gratuita, silenciosa y cotidiana, y nunca nos llega una factura a fin de mes y por abajo de la puerta, no somos agradecidos, no computamos eso. Eso se llaman son los bienes y servicios que ofrece la naturaleza. Eso está estudiado desde la ecología, de la biología, de la conservación. Entonces, digo, tenemos que... todo el mundo está reclamando, o todo el mundo no, pero una buena parte del mundo está esperando que haya un cambio bisagra a nivel mundial con esto que nos pasa, con este cachetazo de la pandemia. Pero la crisis ambiental es más grave que la pandemia. Esto es, digamos, la pandemia es una parte, un síntoma de esa crisis. Y esa crisis no va, va a pasar como pasaron otras pandemias. O sea, esta no es la primera y seguramente no será la última. Pero nos tiene que revelar o recordar algo que dijo el padre de la patología moderna, un médico alemán, Rudolf Virchow, lo dijo en el siglo XIX. Él decía que no existen límites, no existen líneas divisorias entre la medicina humana y la animal. El coronavirus ratifica esto una vez más. Pero si nosotros seguimos destruyendo, desmontando, deforestando, erosionando los suelos, contaminando todos los cuerpos de agua, el aire, seguimos usando los recursos naturales de una forma desmedida, bueno, es lógico que no nos puede ir bien. Bueno, absolutamente. Me quedo con eso que dijiste, ¿no? Digo, esto es solamente una parte de lo que nos pasa. Uh-huh. Una de las otras reuniones, no digo que estas reuniones internacionales sean la clave de nada, pero una de las reuniones importantes que se suspendió este año también es precisamente la cumbre de biodiversidad, que precisamente iba a ser en China, ¿no? En donde la conservación de especies, la conservación, por ejemplo, algunas entidades y agrupaciones ambientalistas pedían o reclaman el 50% de la conservación de las especies del mundo. ¿Cómo se hace para poder explicarle a la gente esta evolución, Claudio, desde el punto de vista tanto de la conservación, pero también desde el punto de vista natural, digamos? O sea, digo, los virus y bacterias tienen miles de años y se van, y se van comportando y se van alojando en diferentes organismos, entre ellos de los animales. ¿Cómo se conjuga todo esto de, por ejemplo, el tráfico de animales, el consumo de animales y a la vez el contacto con el hombre? ¿Nos podés explicar? Voy a intentar. A ver. La realidad es que cuando uno revisa los mapas de con la distribución geográfica donde estaba mapeado, zonificado, los ambientes silvestres, lo que alguna vez hubo de las famosas ecorregiones o regiones ecológicas, es decir, cuando uno revisa los pastizales pampeanos, la selva misionera, lo que hubo originalmente versus una imagen satelital de hoy, esto replicado en cualquier lugar del mundo nos va a revelar que de los paisajes originales o paisajes silvestres hoy quedan fragmentos, como espejos rotos, donde hay parches, hay islas, archipiélagos de esos ambientes, ya no están esos grandes manchones cubriendo el horizonte, de horizonte a horizonte. Eso por un lado, o sea, hay menos naturaleza que antes. Esos ecosistemas no solamente están fragmentados o distanciados o discontinuamente en parches, sino que cuando uno los camina, ya no encuentra la riqueza de especies que había antes. Si a eso le sumamos que cada vez hay más gente rodeándolos, consumiendo sus recursos, bueno, obviamente hay un contacto mucho más directo. En la Argentina, para ir a algo más visible, porque todo el mundo mira los mercados de Wuhan en China, y que son horrorosos, pero también en la Argentina mucha gente por necesidad o por un tema estrictamente cultural, no por necesidad, sino por tradición, sale a cazar y come carpinchos, pecarías, corzuelas, ciervos pantanos, armadillos de cualquier especie. Ahora, creer que todos esos animales que cazan están sanos es irracional, porque no todas las personas están sanas. Entonces, comer esos animales que no pasan por ningún tipo de evaluación sanitaria conlleva un riesgo. Y esto, cuando se hace algo cotidiano, por supuesto el riesgo es mayor. Esto es lo que disparó, de alguna manera, el coronavirus. O sea, no hay... todo el mundo apunta, todo el mundo científico, digo, apunta a que esto, el virus estaba clavado o lo portaban algunos murciélagos, o en realidad zorros voladores, que son esos murciélagos grandes, frugívoros, que parecen zorritos con alas. En China se consume muchísimo, no solo en China, en Indonesia, en gran parte del sudeste asiático, incluso animales que se cazan en África. Pero cuando esos animales llegan a través del mercado ilegal, que por supuesto no tiene ningún tipo de control, ni sanitario ni administrativo, bueno, el riesgo es mayor. Entonces, el virus, si bien no es un ser vivo, sino que son partículas de ADN o ARN que tienen proteínas y que se reproducen cuando toman contacto con células vivas. Bueno, cuando uno ingiere se come esos animales, ya sean murciélagos o pangolines, que no provienen de un criadero, sino que provienen de la caza ilegal, bueno, obviamente está llevando este tipo de riesgos que en algún momento una población tan numerosa como la China, es decir, cuando una población, ya sea de roedores, de cucarachas, de hormigas, de elefantes o de lo que fuera, llega a un volumen como el de China, cualquier enfermedad virósica conlleva un riesgo de propagación como esta. Claro. Pero acá hay un tema de fondo, que es cómo, volvemos un poco al agradecimiento, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Ahora nos toca vivir en cuarentena, donde mucha gente se siente encerrada o imposibilitada, pero yo digo, ese aislamiento lo tenemos todos los días con la naturaleza. La gran parte del mundo vive aislado del mundo natural. No conoce los nombres de las plantas silvestres, ni de los paisajes, ni de los topónimos, ni la fauna. Muchos alumnos que yo tengo en la ciudad de Buenos Aires, cuando les pregunto cuándo fue la última vez que vio un atardecer, un amanecer, se quedan en silencio, en un silencio espectral. Cuando les pregunto si fueron a ver el río de la Plata, el río, nuestro gran río, el que tenemos acá a pocos cientos de metros, tampoco lo conocen a veces. Es sorprendente. Entonces, si no conocen el paisaje, mucho menos van a conocer las especies que viven en él. Y si no conocen esa diversidad, ¿cómo van a generar un afecto? Yo pienso que hay un tema acá de afectos, y el afecto de afecto, de amor, de cariño, que por supuesto exige conocimiento. Y si nosotros nos distanciamos y no observamos, no contemplamos, no conocemos, no nos preguntamos cómo se llama esta mariposa que está revoloteando hoy por mi casa o por mi jardín, y bueno, eso explica muchas cosas. Claudio, vos decís, me impacta muchísimo esto que decís, ¿no? Bueno, de no conocer, de no contemplar, ¿no? No sé si no conocer, no contemplar, ¿no? No contemplar lo que nos rodea, no contemplar el río, ¿no? Pero digo, esto que es una pandemia nos pasa a todos, ¿no? O sea, no solamente es a los alumnos en la ciudad de Buenos Aires o en el interior o de la Argentina, le está pasando a la raza humana. Digo, esto es un aviso para todos. Sí, porque es otro tipo de pandemia, donde es una pandemia de indiferencia, de psicología se diría de solipsismo, de creer que uno es el mundo y el centro del mundo y lo único que le importa es uno mismo y su entorno. La educación es una de las llaves que puede abrirnos la puerta a mejorar y a producir esos cambios, ¿no? Lo dice todo el mundo, pero cuando uno revisa los recursos de la educación, son parecidos a los de la salud, y ni hablar de los recursos para la conservación de la naturaleza. La educación empieza con el asombro, con la sorpresa, y nosotros no estamos acostumbrados a educarnos con la naturaleza. La estudiamos desde los libros o desde los medios digitales, pero no estamos acostumbrados a salir a su encuentro, a recorrerla, a caminarla. Por eso, ya a nivel mundial, se padecen algunos síndromes como el de, provocados por ese aislamiento, ¿no? Donde el síndrome de déficit de naturaleza se llama uno de ellos. Ese déficit de naturaleza provoca, no es una patología, pero provoca patologías, como la depresión, la pérdida de atención, de foco mental. Entonces, yo creo que el hombre, desde que se aisló en las ciudades y dejó de compartir la sombra del bosque, el revisar las flores que emergen de entre los pastizales, el dejarse sorprender por la perdiz que sale volando a metros nuestros, y revisar los charcos y ver renacuajos o sapos, descubrir nidos, observar o contemplar cómo la fauna cuida a sus crías como nosotros a nuestros hijos. Todo eso nos ha hecho un poco más inhumanos, me parece. Entonces, eso explica la violencia, explica también la violencia entre el hombre, ¿no? Entre el hombre mismo. Y también explica por qué muchos jóvenes se vuelcan a la droga o al aislamiento con la tecnología, que la tecnología no está mal. O sea, yo tengo celular, tengo computadora, o sea, no soy un marciano. Pero esto es como dice un gran educador argentino, un gran pedagogo, el doctor Pedro Luis Barcia. Él dice siempre que tenemos que balancear, tenemos que dosificar, porque los juegos electrónicos, por ejemplo, ayudan a tomar decisiones rápidas, aprovechan una parte de nuestro cerebro que genera esa toma de decisiones donde uno piensa con los dedos prácticamente y le transmite de manera instantánea casi a los dedos la decisión de qué botón hay que apretar, cuál es la decisión correcta. Eso es muy bueno. Pero también es muy bueno ejercitar otra parte del cerebro, que esos juegos, que esos soportes electrónicos, esa tecnología no puede brindar con la fuerza que la brinda la naturaleza, que es la contemplación, la reflexión, la capacidad de observación, la sorpresa. Es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad, incluso muy cerca, cada vez existen más reservas naturales en las ciudades, en la costanera sur, en costanera norte, en el Parque Lugano, cada vez tenemos más, en el conurbano también las hay. Entonces, cada vez tenemos más reservas naturales dentro o en la periferia de las ciudades que cumplen un rol vinculado directamente con la salud. No es solo la salud, y sobre todo la salud mental, ¿no? Claro, porque ya no se crean estas reservas para salvar especies amenazadas. No, la especie amenazada somos nosotros. Bueno, naturaleza... pero eso mira, exactamente esa era la próxima pregunta. Pues yo me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero bueno, el programa dura solamente una hora. Pero te quería preguntar antes de despedirte, porque viste que se empiezan a ver imágenes de naturaleza que vuelve, no sé, unos guanacos que empiezan a caminar por las playas de Puerto Pirámides, que vos ves siempre llena de gente, o por ahí peces que no se veían tanto o tan claramente en las aguas que dejan de navegarse. O, bueno, digo, esto nos demuestra que la naturaleza sobrevive, digamos, y que es resiliente y que vuelve a transitar por los lugares donde estaba antes. Ahora, digo, la especie en peligro en realidad es la nuestra. Sí, lo curioso es que no nos damos cuenta a una escala masiva, porque si nos diéramos cuenta, se tomarían tendríamos la misma velocidad que hubo en Argentina para enfrentar el coronavirus, tendríamos la misma capacidad de reacción, la misma energía, la misma fuerza para enfrentar la pérdida de naturaleza, cosa que no estamos viendo. Parece que son temas aislados, aborda la salud como si no tuviera nada que ver con la educación nada que ver con lo legal nada que ver con la naturaleza, no, está todo interrelacionado. Y efectivamente la naturaleza es mucho más antigua que la naturaleza no humana, digo, ¿no? Es mucho más antigua que el hombre. La vida sobre la Tierra tiene cerca de 4.000 millones de años. Nosotros somos jóvenes y esa naturaleza sobrevivió a 5 extinciones masivas y siguió en pie y siguió evolucionando. Nosotros sí necesitamos la naturaleza. Ella no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí. Pero tenemos que cuidarla. O sea, yo no concibo cómo uno puede arrasar con los recursos que lo sostienen. Uno su casa la cuida, no rompe a martillazos las paredes, no deja el agua correr indiscriminadamente o la contamina. Uno no va a la heladera y tira ahí la basura. Sin embargo, nosotros tiramos la basura donde están nuestros alimentos, donde está la heladera, que son los grandes mares, los ríos. No le prendemos fuego a nuestra biblioteca, pero prendemos fuego a los bosques, con los que se hacen los papeles, las maderas, los recursos que necesitamos, las plantas medicinales. Gran parte de la humanidad se cura todavía con plantas medicinales, y eso lo dicen las Naciones Unidas, no yo. Cuando uno sale al campo y recorre Argentina, donde no está la farmacia, está el bosque, está el monte, la selva. Entonces, bueno, si fuéramos un poco más agradecidos, sí, nos iría muchísimo mejor, muchísimo mejor. Claudio, la verdad te agradezco muchísimo, muchas gracias, muy claro, y bueno, la verdad es que espero que también todo esto sirva para que empecemos a plantearnos y a replantearnos estas cosas, especialmente nuestra relación con la naturaleza, que era un poco el objetivo de esta primera entrevista. Te agradezco mucho y bueno, seguramente seguiremos charlando y esperemos que estas condiciones mejoren. Bueno, muchas gracias a vos, porque la radio es como uno de los brazos de la educación pública, así que te agradezco y si damos clases, vos con el micrófono y yo en el aula, es porque confiamos que la educación puede ayudar a que nos despabilemos y hagamos las cosas mejor, así que hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Era Claudio Bertonati, entonces, que es investigador de la Universidad Maimónides y asesor científico de la Fundación Azara, uno de los naturalistas más prestigiosos de la Argentina, que más sabe, y nos quedamos con este mensaje, ¿no? A ver si nos despabilamos un poquito. La naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos a la naturaleza y tenemos que refundar esa relación, porque la naturaleza soportó 5 extinciones masivas y sigue resiliente y sigue recreándose. Bueno, es nuestro desafío, y pensemos en todo esto, ¿no? En este momento de cuarentena, que nos sirva para eso. No se vayan, que ya volvemos, ¿eh?